tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. 50 Cent hará una serie. Black Mafia Family ha sido oficialmente autorizada por la cadena estadounidense Starz para iniciar su producción. El show está basado en la historia real de los hermanos Demetrius Big Mitch y Terry Southwest 7 Flannery, mostrando su camino para convertirse en una de las familias de criminales con más influencia en Norteamérica, así como su incursión en el mundo del hip hop. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.